Comienza el programa de El Guerrillero. La bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia, porque es la naturaleza del imperialismo. El camarada Durruti, vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones ni de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Para desacreditarnos, la burguesía, con sus sicarios de la prensa, ha utilizado el peor de los argumentos, porque eran tan enormes las acusaciones, tales como vendidos a los monárquicos, ladrones, bandoleros, que los propios trabajadores que los conocen iban a ser nuestros mejores defensores. Los trabajadores saben perfectamente que los ladrones no se levantan a las 6 de la mañana. Los verdaderos ladrones, aquellos que se nutren del robo de nuestro trabajo, son esos hijos de puta de burgueses. Oh, guerrillero, me voy contigo. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Muy bien, como ya lo sabemos todo, pues no necesitamos. ¿Quién necesita saber nada sobre Libia? Nada. ¿Nadie? Está todo perfecto. Ahora en Libia ya no hay Estado. Libia se ha partido. Se ha partido en varias partes. Es un reino de taifas, un reino de salvajes, asesinos, sanguinarios, islamistas, fanáticos. Y esos cortadores de cabezas ahora mandan en un territorio que ya no tiene fronteras. ¿A quién le importa? Pues le importa a los que están robando o están obteniendo el gas y el petróleo a muy, muy bajo precio. Incluso Berlusconi se preocupó también de cooperar para enviar cazabombarderos a algún barco y algún submarino. ¿Y sabéis quién estaba allí? Pues claro, estaba este chico de León. Sí, sí, sí. Este chico de León, tan listo él. Sí, el que participó en aquella cumbre planetaria. ¿Os acordáis? Aquella cumbre planetaria entre Obama y Zapatero. Sí, pues el chico de León se le ocurrió enviar 4 cazabombarderos, después un destructor y un submarino. El submarino no lo dijo porque como va por debajo del agua y no se ve, pues dice, bueno, si cuela, cuela. Muy bien, pues allá se fueron nuestros soldaditos. Los aviones volaban. ¡Qué bonito, qué bonito! Hacen exhibiciones también. Iban todos los papanatas allí a aplaudir. ¡Uy, qué bonito! ¡Mira cómo vuela! Muy bien. Pues en vez de tirar caramelos, tiraban bombas. Y un país de 5 millones de libios. 5 millones, un país enorme. El doble, el triple casi, que la península ibérica. Un país que casi no está poblado. Un país que casi no tiene ejército, o no tenía ejército. Allá se fueron los valientes, nuestros valientes también se fueron. También se fueron nuestros valientes allí. Zapatero no se levantó cuando pasó un día la bandera de Estados Unidos en un desfile de las Fuerzas Armadas aquí en España. No se levantó. Fue el único hecho heroico que tuvo. Tuvo algunas luces, su reinado, ¿verdad? porque permitió, por ejemplo, el matrimonio a los homosexuales. Y en los primeros años intentaba ayudar a los pobres. Pues este valiente chico de León no se levantó cuando pasó la bandera de Estados Unidos. Nunca se lo perdonaron, por supuesto. Una mayoría socialista en el Parlamento de España y en el Parlamento Europeo que no aspiren y que no sueñen a recortes sociales y a recortes de los derechos de los trabajadores. Bajo ningún concepto, no va a pasar. Y te digo basta, basta, basta, mentiroso. No tienes perdón, estás muy loco. Mentiroso, te vas a arrepentir. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. El gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. George Bush, lo máximo que le dijo. En una ocasión se cruzó Zapatero, allí se levantó tímido con una sonrisita. A ver si George Bush, el evangelista, 50 millones de evangelistas hay en Estados Unidos. Todas religiones, todas mentira, no hay nada. No seáis cobardes. ¿Qué queréis, ir al cielo todos? Que os esperen allí apuntando con una libreta. ¿Tú cómo te llamas? ¿Tienes algún pecado? ¿Qué queréis, ir al cielo todos? No hay nada. Sabéis que no hay nada, pero queréis creerlo. Engañáis a los niños con los Reyes Magos, pero luego vosotros queréis seguir creyendo en esos cuentos para tontos. Os hacéis los tontos. Sabéis que no hay nada, pero por si acaso, por si cuela. 50 millones de evangelistas, uno de ellos en Estados Unidos, el presidente, el hijo tonto, el padre era listo. El listo y malo, malo, malo, malo, malo, malo. El hijo, el caso es que también fue presidente y no quiso nunca hablar con Zapatero. Una vez en una cumbre de estas que llaman cumbres, debe ser que las hacen en el Everest, seguramente, muy alto, muy alto. Son personas que están en la estratosfera, son personas que no tienen nada que ver con todos los demás, que somos todos tontos y esclavos. Entonces en esa cumbre realizada allí en el Everest, con el Annapurna, vete tú a saber, ¿no? Son personas que viajan tan alto además. El caso es que nunca Zapatero pudo recibir un abrazo o un apretón de manos fuerte, sincero. No. George Bush, el hijo, no. Lo máximo que le dijo un día, se cruzaron, él se levantó, estaba en una silla, en estas mesas redondas que tienen, ¿verdad? Pasó el presidente de las Torres Gemelas. Presidente de Estados Unidos, el de las Torres Gemelas, sí, ya me entendéis. Pasó y le dijo, ¿qué tal? Nada más, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? Algo así. Y ya está. Y Zapatero se levantó, se volvió a sentar. Pero quería ver si aquella luminaria, ese intelectual presidente que tenían en Estados Unidos, ese Billy Pistolas que tenían allí, pues a ver si aquel vaquero le saludaba, pero no tuvo esa suerte. Pues a quién le importa, ¿verdad? A quién le importa Libia. Zapatero mandó cuatro. Decía, las primeras noticias en los telediarios, primero mandamos cuatro cazabombarderos. Luego aquí hacen exhibiciones y van a verlos. Sí, los españoles van a verlos, a ver si así alguno se apunta. Para que, digamos, si es para defender España, ya. Para defender España. Bueno, primero el ejército aquí en España nunca fue para defender a España. Nunca fue para defender a España, fue para matar a los españoles. Hasta hace cuatro días. Muy bien. Antes era para matar a los españoles. Ahora es para defender a España. Bueno, pero resulta que desde hace unos años ya no disparan contra los españoles el ejército, ¿verdad? Muchos soldaditos, muchos oficiales, generales, coroneles, tenientes coroneles, ¿verdad? Comandantes, capitanes, tenientes, muy bien. Eso era antes. Antes era un gobierno militar. Muy bien. Había mucho que hablar, ¿verdad? muchos han pedido perdón. Yo estoy cansado de oír cómo han pedido perdón continuamente. Han pedido perdón. 5 días después del lanzamiento nacional de un grupo de militares que fueron respaldados por todas las derechas, iniciando la guerra civil contra la República controlada por las izquierdas, el diario La Vanguardia publicó estas fotografías de los cabecillas del alzamiento. De estos 6 militares, uno de ellos morirá enseguida en un accidente de tráfico y otros 2 serán ejecutados por las izquierdas. Quedaba por saber cuál de ellos sería el líder del llamado alzamiento. No sería hasta el 1 de octubre de ese mismo año, en 1936, cuando se conocería quién sería el líder del bando de las derechas en la Guerra Civil Española. Sería el general Francisco Franco Bahamonte, que habría de convertirse en el dictador absoluto de España después de la Guerra Civil. Sobre los motivos por los que se escogió al general Franco de entre tantos militares levantados, se ha escrito mucho, pero quizás sea interesante escuchar lo que dijo el que en ese momento era uno de los principales periodistas españoles, don Manuel Aznar. Don Manuel Aznar. Don Manuel Aznar. ¿Por qué había de ser Franco precisamente el elegido? Evidentemente ninguno podía disputarle esa responsabilidad tan alta. Hacía ya años que todos los españoles, verdes, blancos, rojos o azules, sabíamos que si hubiera de llegar un día en que fuera preciso encomendar a un general el timón de los destinos nacionales, las preferencias decisivas recaerían en Franco. Como vemos, en aquel momento el señor Aznar seguía el modelo de la prensa fascista, todo el pueblo unido en torno a su dictador para salir adelante. Continuamente, todos los miembros del ejército, mientras estaban bajo el mando de aquellos generales franquistas, luego cuando se fueron los franquistas, bueno, a lo mejor no se fueron tanto, ¿verdad? El caso es que nadie pidió perdón nunca, ¿verdad? Nadie en el ejército. La iglesia, los obispos, aquellos que llevaban a Franco allí debajo de un trapo, sostenían 4 palos y el palo sostenía a los 4 al trapito y debajo del trapo iba aquel general asesino. Fiel a su política de apoyo al régimen franquista, el Vaticano nombra para España un nuevo nuncio apostólico, Monseñor Hildebrando Antoñuti, que acude a Palacio de Oriente a presentar sus cartas. El nuncio apostólico es portador de la más alta distinción de la Iglesia que el Papa Pío XII concede al general Franco por su defensa de la fe cristiana. Su Santidad el Papa Pío XII ha concedido a su excelencia el generalísimo Franco el gran collar de la Orden Suprema de Cristo, y en la capilla del Palacio de Oriente se celebra la solemne ceremonia de la imposición, en la que actúan de testigos los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia. El jefe del Estado renueva su solemne profesión de fe católica ante el cardenal arzobispo de Toledo y primado de las Españas. El cardenal Play de Niel realiza después la investidura de la altísima distinción. A continuación, Franco y sus acompañantes vuelven a sus respectivos puestos. El generalísimo se sitúa junto a su esposa en el dosel del trono y escucha con el gobierno en pleno, el consejo del reino y el cuerpo diplomático el solemne Te Deum de gracias. Las relaciones con la Santa Sede son excelentes, pero el retraso tecnológico respecto a otros países hace que España no sea protagonista en un evento histórico. Las cámaras de la televisión se instalan en el Vaticano. Representan a las mayores cadenas europeas de Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Alemania Occidental, Francia, Holanda, Suiza e Italia. Así, en 8 países distintos, se puede conocer el interior de la Basílica de San Pedro con sus maravillosos tesoros artísticos. Los espectadores ante los aparatos de televisión, después de haber contemplado el exterior del Vaticano, pueden ver al Sumo Pontífice en la sala del consistorio. Los representantes de las cadenas televisoras rinden homenaje de fidelidad y sumisión a su Santidad el Papa Pío XII, que les acoge a todos cariñosamente y que al final les imparte su bendición. Bueno, como no él solo, había muchos más generales asesinos. Ya sabéis, primero en Burgos eligieron a quién quería ser. Este quería ser siempre. El primero que se presentaba era él. Primero eligieron al más mayor, dijeron, para que no haya follón, elegimos al más mayor, que se llamaba general Cabanellas. y este seguía insistiendo porque Mola y Sanjurjo habían caído de los aviones. Uno por accidente y el otro se cayó solo. ¿Sabéis qué se hacía para que cayeran solo los aviones? Se les echaba azúcar. Se les echaba azúcar en el depósito. Bien, el caso es que sale, despega el avión, el motor arranca, no hay problema. Pero después se para el motor. El caso es que General Mola y Sanjurjo, otros dos asesinos salvajes, fanáticos, los golpistas, los jefes de los golpistas militares, murieron. Entonces ya quedaba Franquito. ¿Qué Franquito era el que quería ser? Todos lo llamaban Franquito. Tenía aquella voz atiplada que tenía, ¿verdad? Y como era pequeñín, fue el penúltimo en la academia, en la graduación para teniente, para oficial, ¿verdad? Fue el penúltimo. Todos se reían de él. Bueno, pero él quería sobresalir, Siempre quiso sobresalir y hacía la pelota cuando había que hacerla y bien. Fue él medrando. Luego se apuntó con Millán Astray, no porque fuera adelante pegando a los tiros, no. Él iba con los legionarios cuando la fundó Millán Astray, pero él iba más atrás, ¿eh? ¿No entendéis? ¿Vale? No, tampoco os paséis, a ver si creéis que era el Cid campeador y Viriato juntos. No. Excelencia. Manolo, Fraga y Ribalde, con ese talle de avispa, con ese cuerpo serrano. Manolo, Fraga y Ribalde, con ese eterno cabreo que no lo salta un gitano. Durante los 7 años que tuve la honra de ser su colaborador inmediato como ministro, tuve una experiencia extraordinaria de este grande hombre, sin duda el mayor y el más representativo de los españoles del siglo XX y uno de los mayores gobernantes que hemos tenido en nuestra historia. Franco era un gobernante que sabía delegar, que sabía escuchar. En larguísimos consejos de ministros conocía los últimos detalles de los asuntos, que en negociaciones complicadas, como por ejemplo la de las bases norteamericanas del 68, con un trabajo increíble de largas horas de despacho, de leer y subrayar papeles, los conocía mejor probablemente que ningún ministro. Que en 7 años que estuve con él en estas reuniones, solamente una vez le vi reprender a un ministro, y era porque en esa misma reunión había, de alguna manera, atacado despiadadamente a otro. En definitiva, el haber servido a su lado constituye un gran honor y una gran lección para todos. Y esa lección de serenidad, esa lección de patriotismo, de haber luchado toda su vida para hacer una España mayor y mejor, es la que debe ahora presidir en estos momentos tristes y de, aceptando la decisión acertadísima que he hecho de un sucesor, hacer todos piña junto de él para continuar la gran labor de la España de Franco de estos años, poniéndola a la vez a la altura de los tiempos. Este militar asesino salvaje, este golpista, tenía muchos más compañeros, todos los generales, la mayoría de ellos, no todos, muy importante, había que repasar quiénes fueron los que no se alinearon. La mayoría fueron fusilados o murieron en la guerra. Otros generales no dieron el golpe de Estado. Primero habían estado como gobiernos de derechas, gobiernos de la República de derechas. Cuando ganó el partido de izquierdas, ay amigo, entonces ya los militares, la mayoría de los militares ya no respetaban su juramento. Ya no lo respetaron. Y la mayoría de los generales se rebelaron. Bueno, se rebelaron porque sabían que había pasta. Si no hay dinero, nunca lo habéis pensado. No, ¿verdad? Id pensando quién paga. ¿Quién paga ahora a estos islamistas en Siria y en Irak? ¿Quién les paga? Si no hay dinero, no hay guerra. Si no hay sueldos, si no hay sueldo mensual, hay que cobrar. Y si es posible, cada semana. Y si no, no hay guerra. No hay guerra. No hay guerra si no hay sueldo. El caso es que estos militares asesinos, estos generales y coroneles, se rebelaron en España. Todos querían mandar, Franquito era el que más. Fiel a su política de apoyo al régimen franquista, el Vaticano nombra para España un nuevo nuncio apostólico, Monseñor Ildebrando Antoñuti, que acude a Palacio de Oriente a presentar sus cartas.

Elaboran una estrategia, y esta estrategia consiste en embargar el tabaco de Juan Marc para que no le llegue el suministro de las fábricas de Oran. Y por otro lado, la flota inglesa obliga a los barcos de Juan Marc a recalar en el puerto de Gibraltar. La estrategia funciona. El 28 de mayo de 1915, los servicios secretos mandan a Londres un mensaje cifrado. Marc está de acuerdo con nuestras propuestas de cooperación y ofrece su apoyo incondicional. La sorpresa de la diplomacia británica es descomunal. Marc, el contrabandista, es ahora espía de Su Majestad Británica. Marc les proporcionará información sobre los escondites de los submarinos alemanes. A cambio, británicos y franceses liberarán los barcos y el tabaco de Marc. Y mientras, ¿qué hacía Marc? Abrir líneas de crédito para el bando nacional. En Lisboa, en Roma, en Ginebra y en Londres. Solo los créditos concedidos a través de la banca Kleinwort y la Société de la Banque Suisse suman ya unos 10 millones de dólares. Tres créditos que fueron estratégicamente importantes para Franco. La cantidad en su conjunto no es exagerada, teniendo en cuenta que Franco consiguió de los alemanes y los italianos ayuda por valor de 700 millones de dólares. Estos 10 millones de dólares resultan un porcentaje relativamente pequeño. No quiere decir, sin embargo, que no fueran estratégicamente importantes y que sirvieran para pagos que había que hacer en efectivo. Pagó incluso, siempre se dice, una chorrada, es una chorrada como un templo, pero siempre se dice que fue el que pagó el alquiler de aquel bar, de aquel avión que vino, trajo a Franquito desde Londres hasta aquí. No, el avión vino desde Londres y se fue a Canarias. En Canarias cogió a Franquito y se lo trajo. No chorrada. Alquiló el avión, vale. Sí, eso no es lo importante. Lo importante es que había que pagarles el sueldo a estos militares asesinos golpistas. Y entonces por eso lo dieron. Si no, no hubiera habido. Si no hay pasta. Y luego, ¿quién dio dinero? Luego dieron, ya en una ocasión hace unos cuantos programas, hablamos quiénes financiaron, por ejemplo, aquí esta guerra. Todas las guerras necesitan dinero. Y si no, los soldados, si no cobran nada. Sobre todo los mandos militares. Si no cobran, no hay guerra. ¿Vale? No hay guerra. Porque ellos piensan sobrevivir a la guerra. Ellos tienen que ganar dinero porque ellos piensan que no van a morir. Y en realidad tienen razón. La mayoría no mueren. La mayoría de los jefes no mueren. Send to all those countries who pass through or some trouble and are now offering to us their sympathy and their moral support, and thanks to all those who fear this war to spread them all over the world. Country, religion, family. ¿Habéis visto a muchos generales adelante corriendo con la ametralladora? ¿O con la bayoneta, con el cuchillo? ¿Los habéis visto corriendo a los coroneles y a los generales? Arrastrándose entre las trincheras o por encima, por el barro, disparando. ¿Los habéis visto adelante? Oye, nena, ¿qué? ¿Quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. ¡Viva España! Ellos necesitan un sueldo. Dicen, bueno, tengo que, vamos a la guerra, pero yo tengo que seguir manteniendo mi casa, mi familia, mi amante. Entonces hay que tener pasta. Claro, después hubo varios bancos que dieron dinero. Bancos suizos, italianos, dieron dinero. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Continuaron financiando al ejército asesino golpista. Que primero ese ejército no se rebeló. Bien. ¡Soldados rojos! ¡Dejad las armas! ¡El caudillo perdona y redime! ¡Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas! ¡Solo así lograréis la victoria! ¡Alegría del hogar! ¡Y paz en el alma! ¿Y a quién le importa? Diréis vosotros. ¿Y a quién le importa este rollo que está contando este? Tenéis razón. Estoy hablando solo. Bueno, como estoy aquí solo, pues ahora son la 1:00 a.m, pues mira, estoy pensando en voz alta. A mí no me hagáis caso. Apagad la radio. ¿Qué vais a sacar de aquí? Nada bueno. Nada bueno. Escucharon gilipollas. Nada. Nada. ¿Quién lo sabe todo? Rajoy. Hospedal, claro, o aquella que escapa de los municipales y resulta que los municipales encima le van a casa allí y agachaditos con aquella cara asustados allí al portal. En el portal tenían dos guardias civiles, los dos guardias civiles. Esperanza Aguirre les decía a los guardias civiles que le diera, que fueran ellos los que entregasen a los municipales, a las policías locales, que les entregasen los papeles del seguro. Oye, hablando de todo un poco, ¿vosotros recordáis a estos policías locales que se ponen todos? Si es que yo no soy chulo, yo soy claro. En algún caso, ¿no? ¿Los habéis oído? ¿Los habéis visto? ¿Los hemos padecido? Oye, en aquel caso no, ¿eh? En aquel caso no. Si es que yo no soy chulo, yo soy claro. ¿Lo habéis pensado? Pero en aquel caso... Si es que yo no soy chulo, yo soy claro. Con Esperanza Aguirre, oye, si yo hago lo mismo o si lo hacéis vosotros. Bueno. Pues mira, nada. Para que veáis, quien manda, manda. Y ellos asustados ahí, que no sea que esta nos eche, no sea que esta que es la fue alcaldesa siempre, fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya, no sea que luego nos eche aquí un expediente y nos eche de policías locales de Madrid o de guardias de proximidad. Vaya, vaya, fueron todos para allá, dos y dos. Fueron los de proximidad y los policías locales. Pero no pasó nada, es igual. Doña Esperanza, esos son los que saben la verdad. Yo soy el último tonto. A mí no me hagáis caso, apagar la radio y a vuestras cosas, que hay desde luego emisoras mucho más importantes. Los 40 principales, por ejemplo, podéis ahí, ¿vale? Meneáis el esqueleto, con esas, ya está, oye, canciones ahí maravillosas. Entonces, nada, ¿qué os importa a vosotros que si Franco, que si Franca? Vamos, hombre. Y el caso es que estos militares, que antes, estos ejército español, que antes... Bien, durante siglos, en fin, sirvió para reprimir a los ciudadanos, pues desde hace unos años, pues no. Entonces, desde hace unos años, pues dicen que están para defender a España. Pero, hete aquí que fueron a defender a España, en este caso, y a bombardear a Libia, al ejército libio, un ejército que son cuatro. Un ejército de 5 millones, un ejército de un país que tiene 5 millones de habitantes más 1 millón de emigrantes subsaharianos. Vaya, oye, qué cosa más rara. 1 millón de emigrantes trabajando en Libia. Sí, aquí que los queremos echar, pues fíjate. Libia era el único país que tenía emigración, personas que iban a trabajar allí de otros países porque veían allí un lugar donde ganar dinero. Un país de promisión, ¿de acuerdo? Un país donde podían trabajar para enviar dinero a sus familias en Ghana, en Gambia, en Nigeria, en donde fuera, en Camerún, ¿bien? O en el Chad, o en la República Centroafricana. Ya sabéis que muchos emigrantes del centro de África proceden, muchos de ellos proceden de Camerún. Muy bien. El caso es que, nada... que os voy a contar que no sepáis, si ya lo sabéis todo. A mí no me hagáis ningún caso. Fueron allí a matar a Libia, ¿sí? Y oye, ¿y quién se beneficiaría? porque estos soldados españoles que fueron allí volaban con el avión, qué bonito, mira cómo vuelan, bom, bom, bom. Mataban gente, porque a lo mejor no, a lo mejor no mataron a nadie y tiraban caramelos. A mí tampoco me hagáis caso, porque ya sabéis que yo estoy aquí hablando solo, yo no tengo ninguna credibilidad. El caso es que, ¿quién se beneficiaría de ese gas y ese petróleo de Libia? ¿Obtendrán las compañías petroleras ese gas y ese petróleo a muchísimo menor precio? ¿Será posible? Por eso os digo que en la primera parte del programa vamos a refrescar, ¿vale? Ya sabéis, incluso Berlusconi se adhirió a aquello, estaba Sarkozy. Bueno, Sarkozy tenía buen motivo porque Sarkozy así no pagaba. De esa manera no pagaba los 50 millones de euros que le debía a Gaddafi. Claro, los telediarios estos que tenemos ahora, ¿qué hacéis a propósito? ¿Qué estáis ahí todavía? ¿No estáis en la playa ahora? Pero bueno, no. Oye, eso que estáis haciendo, no. Mirad, ahora mismo, corriendo, tenéis que ir a coger la toalla, ¿sí? Buscarla, rápidamente. Y la tenéis que colocar. Ahora tenéis un buen momento. Mira, son un poco más de la una de la mañana. Pues ahora podéis ir allí a la playa porque es lo que os manda el telediario. ¿De acuerdo? Entonces, venga, es de lo que hay que hablar. Del tiempo a todas horas. A todas horas del sol que hace o que se ha refrescado, sobre todo La Sexta. La Sexta son especialistas, ¿eh? La Sexta, los telediarios de La Sexta y de La Cinco y todos estos, pues hay que hacer telediarios baratos. ¿De acuerdo? Y entretenidos. Entonces, como en el ascensor se habla siempre del tiempo, pues ellos también lo hacen. Continuamente, todos los días. ¿Os habéis fijado? ¿Os habéis escuchado un poco? Seguramente que sí. Ponéis el telediario, a lo mejor lo que primero que te aparece es una borrasca o que está lloviendo o las temperaturas o te enfocan un termómetro en medio de una calle en cualquier sitio. En Sevilla, probablemente. En Madrid no les gusta enfocarlos mucho porque ellos piensan que donde hace siempre mucho frío es en Sevilla. Y donde hace siempre mucho calor en Sevilla y mucho frío en Burgos. Parece ser que en Madrid tienen un microclima que les permite estar siempre a 25 grados aproximadamente. Una verdadera maravilla. No les gusta mucho eso. Resulta que cuando dicen, es que en Burgos hace muchísimo frío. Por ejemplo, en Burgos a veces llegan por las noches, en muchas ocasiones, a 10 grados bajo cero. Y dicen, esta noche ha sido terrible en Burgos, esta noche en Soria ha sido terrible. Palencia, fíjense ustedes, se te enseñan un hombre que va por la calle, este no, es que hace 40 años que yo no me acordaba ya de este frío. Claro, y siempre te ponen a 3 o 4 mientras va pasando el telediario, no lo olvidéis. Y claro, pero es que en Madrid cuando ahí hace 10 bajo cero, hace 8 bajo cero en Madrid, pero eso ya no. Ellos tienen que irse lejos. ¿Cuándo hace calor? Cuando hace 44 en Sevilla, pues en Madrid hace 42, pero no, o 40, no, pero ahí no. Mira que lo tienen fácil, que nada más que tienen que bajar al felpudo de la emisora, bajan abajo a la acera y desde allí pueden hacer el telediario, porque total, se van a tirar la mitad del telediario hablando del tiempo, que se hace calor, pues mira, pueden entrevistar a uno que pase por la acera, ya está. Pasan a uno, preguntan a uno de Chamberí y se acabó, ¿vale? Le dicen, oiga, y entonces a ser posible le pueden poner la gorra de chulapo madrileño, ¿bien? Y ya está, hacen el medio telediario, en la 5, en la 6, bueno, en las otras igual, en la tercera, la cuarta, la primera, la segunda, la marcha atrás, ya lo sabéis, todas ellas. Primero, un rollo de 15 minutos hablando del tiempo, del calor, y ya te digo, si ha habido un incendio, pues ya está, con el incendio ya se te tiran 2 semanas de telediario. Y después la playa, y van a la playa, enfocan allí, van allí, Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, pom pom pom pom. Chiribiribi, pom pom pom pom. Les entrevistan, ¿y qué tal? Sí, yo, sí, qué bien, hemos dejado a los niños, muy bien, todo perfecto. Y venga con las, pasan de una playa a otra, una semana, un día a otro. Luego dicen, pues ¿qué hará más frío, en las playas del norte o en las del sur? ¿Qué prefiere usted? Y se tiran el rollo así, el telediario, hablando de eso. ¿Qué prefiere usted, la playa del norte o la playa del sur? Van a la toalla, sí, a la toalla allí todos, las hamacas, sí, va. Primera línea, es que hay un problema muy grande porque muchos ayuntamientos han puesto multas al que pone la toalla allí, muy cerca del agua, y luego se va para casa, la pone a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, luego vuelve a las 11 y ya está hecho telediario. ¿Qué? Así se hace. Y luego después del que hace mucho calor y después de que hay que ir a la playa a todas horas, todos los días, luego te dicen que tienes que empollarte la alineación del Real Madrid. Y ya está. Y ahí se te tiran el rollo con el Madrid. Venga, y no, con el Madrid no. Vamos a ser sinceros. Con Ronaldo, sobre todo. Había un presentador que va a volver a comenzar ahora en el mes de agosto. Un presentador que no digo yo que haya vivido del Madrid. Ha vivido de Casillas. Ese ha estado todo el tiempo con Casillas. Sí, este que es catalán, pero es del Madrid. Es una especie humana nueva. Primero, ya sabéis, estaba el Australopithecus, aquel que llamaron Lucy con la canción de los Beatles, porque son medio tontos, imaginaros, ya os lo he dicho, si le ponen mi carro, pues ya me diréis vosotros, le ponen el nombre de una canción, aquel Australopithecus que tenía 2,5 millones de años, ¿verdad? Muy bien, aquellos vestigios que quedaban de él. Bien, el Homo habilis, el Homo erectus, perfecto, el Homo erectus, luego el Homo habilis, en algunos casos el Homo heidelbergensis, muy bien, el Homo antecesor, de que tenemos aquí en Europa, en España, en Atapuerca. Y perfecto, bien, muy bien. El homo neandertalis, en fin, el hombre de Neandertal, el Homo sapiens, que somos nosotros. Y ahora hay un nuevo homo. Sí, sí, sí. Un nuevo homo que es un catalán de periodista deportivo. Sí, señor. Pero es el Homo barcelomadí. Debe ser, ¿cómo se le habrá que llamarse? Habrá que llamarle, ¿cómo será? Por ejemplo, Homo Barça Madridensis. ¿Os parece? Puede ser eso. Sí, yo creo que sí. Es que, perdonadme, pero yo como no leo, no soy un intelectual, soy un brutote, pues no estoy al día de los últimos conocimientos de antropología. Soy un poco analfabeto. Pero creo que se llama así. Homo Barça Madridensis. Me creo, ¿eh? Creo que catalú madrilensis, algo así, creo que es Pedrerol, sí, ¿sabéis? Este insigne periodista que ha vivido de Casillas, sí, de Casillas, ha hecho un programa con Casillas. Bien, pues ahora ya no está Casillas, ya lo han echado, entonces ahora Ronaldo. Ya antes también, ¿verdad? Pero ahora más Ronaldo. Va a tener un gran problema Pedrerol, porque no sé ahora de qué va a hablar durante los próximos 3 años. Estuvo 3 años con Casillas, 3 años. Oye, y 3 horas diarias. No os lo perdáis. 2 horas y pico, 2 y media, en fin. Bueno, pues ahora en el telediario, en todos los telediarios hacen igual. Ronaldo. Y está. Primero hablar de calor, del frío. Ahora es mucho calor, ahora toca el calor. Luego las playas llenas, llenas, llenas, llenas, llenas. Y Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Y ya está. Cuando te das cuenta, ha pasado ya el telediario entero. Luego, ahí vamos nosotros. Luego, de vez en cuando te sacan algo más, una noticia. Casi, casi lo cuentan como anécdotas. No te van a decir, por ejemplo, qué está ocurriendo en Siria, quién paga a los islamistas asesinos cortadores de cabezas, a esos fanáticos. ¿Quién les paga? ¿Quién les ha llevado allí? ¿Quién les paga el viaje? Luego, ¿quién les paga el salario? Salario, unos 30 euros diarios. ¿Quién se lo paga? ¿Y a dónde va aquel petróleo que están sacando, que venden, el petróleo que sacan de Siria y de Irak, de sus territorios ocupados? ¿Dónde? ¿Quién se lo compra? Se lo compra Turquía. Pero eso no sale. Y bueno, se lo compra Turquía, pero aquí hablamos de Turquía como si los turcos anduvieran comprando petróleo en los mercados. No. Puede ser que a lo mejor sea Erdogan, el propio presidente de Turquía, quien se lleva los beneficios de ese petróleo, que lo saca y lo vende. Puede ser eso. Bueno, sea quien sea, en los telediarios no te cuentan nada. Te dicen a lo mejor que Sarkozy, que se ha casado con aquella cantante y ya está. Yo soy sexy, sex, tampoco te dicen nada de Sarkozy, nada, como si... ¿Ve? François Hollande, te cuentan cuando François Hollande salió por la ventana, casi por la ventana, salía allí tapado, se puso un casco. Elle vit de son mieux son rêve, l'opaline, elle danse au milieu des forêts, qu'elle dessine, je l'aime mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Porque tenía un amante y tal. ¿Mm? Y François Hollande se fue. También, bien, también podríamos pensar, oye, ¿tendremos que confiar nosotros? ¿Nos mentirá alguna vez François Hollande? Si miente a su esposa, ¿nos mentirá a nosotros? François Hollande, que ya se ha divorciado, ya ha cansado varias veces, ya se ha puesto los cuernos, se va cambiando de una a otra. Y ese toro enamorado. Y ese toro enamorado. ¿Será sincero? ¿Nos engañará? ¿Engañará a los franceses François Hollande? No, no, no, no. No los puede engañar. No, es sincero. Es sincero. Aquel día cuando lo vimos saliendo, pues, montándose en una casi una Vespino y escapando con un casco. Tenía tanto que darte tanto. Y ese toro enamorado. Claro, ¿quién fue? ¿Quién le seguían? Ah, dice, no, son periodistas, ya. Son periodistas, sí, pero periodistas que cobran del servicio secreto francés, que a su vez reparte sus actividades entre lo que le manda el partido de Sarkozy o lo que le manda el Partido Socialista francés. Claro, porque ¿quién manda los servicios secretos? Pues cada 4 años o 6 años o 7 años manda un partido. Claro, pero esas relaciones no se pierden. Luego esos políticos socialistas o de los partidos de derechas franceses siguen también teniendo relaciones con esos mismos espías y le siguen encargando trabajos. El caso es que a François Hollande le estaban siguiendo y le vieron salir de casa de su amante. Fue entonces cuando su mujer se enteró. Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Montaba en una motito con el casco de la moto, creía que nadie se iba a enterar, pero se enteraron. Muy bien, François Hollande, tampoco sabemos nada. François Hollande, ¿qué habrá hecho? ¿El gobierno francés intervendrá? ¿Tendrá algo que ver con Siria, por ejemplo, con Turquía, con Irak? ¿Tendrá algo que ver? ¿Hará algo? No. En el telediario que hace playa y que, perdón, que hace calor y que tenemos que ir todos a la playa. Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos una democracia tremenda, una libertad de información, ¿verdad que sí? Estamos informados de todo. Yo vamos, me quedo asombrado. Digo, vaya cuánto sé. Sí, si no sabéis es porque no atendéis a los telediarios, si no aprendéis nada, sí, es por eso. Por eso no hay que ir a la playa, eso es lo primero. Y luego por eso se oye este refrán, que viva España. Siempre la recordará, que viva España. La gente canta con ardor, que viva España. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena. Y luego hablar del tiempo y luego de Ronaldo. Puede ser que esté un poco triste. Esa es la única razón. Cuando no conmemoro los goles es cuando no estoy feliz. Y ya está, ¿vale? ¿Y qué os importa a vosotros? Nada. Que si el ejército, que si el petróleo que están obteniendo Repsol en Libia o en... es más barato. Y después te dice Rajoy, estamos remontando la crisis. Y ya está. Y te dice, mira, pues salen aquí unos cuantos trabajando con un salario de miseria. Cobran a lo mejor 600 euros y trabajan 12 horas, pero eso no, las 12 horas no salen. Y después tampoco te dicen cuándo cobran. Claro, no creáis que van a cobrar el primer día del mes o el segundo o tercero, no, pues cobrarán cuando el dueño quiera, cuando el empresario quiera. Y luego tampoco te dicen que ahora en septiembre se acabó el chollo, el supuesto chollo, que menudo chollo. Pero claro, como no estáis enterados, porque no vais a la playa. coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom pom pom pom. Shiribiribi, pom pom pom pom. Bueno, pues ahora ya que os habéis puesto el sombrero y habéis puesto la toalla, seguramente, ya sabéis, aprovechad ahora que no hay nadie y os ponéis en primera línea, ¿bien? Después de eso, pues si queréis, venid, volvéis un poco a la radio y escucháis un poco a este que está aquí contando unos rollos que no le interesan a nadie. Queremos, nos espabilamos un poco y luego vamos poco a poco acercándonos y a ver si aquí, a ver si, en fin, a ver si tiene alguna relación con nosotros, ¿vale? Vamos mirando un poco, vamos refrescando y nos sabemos un poco las últimas noticias sobre Libia y la guerra de Siria y de Irak, y a lo mejor hasta incluso a nosotros nos concierne, fíjate tú. Igual, ahora tenemos ahí muy cerquita ya los islamistas. En Libia y Argelia. ¿Os acordáis de Argelia? Ya no sale, eso ya no, tampoco. ¿Os acordáis de Argelia cuando había otros islamistas de la región del este de Argelia, la región de la Kabilia en Argelia? ¿Sabéis cómo se acabó con ese movimiento islamista? ¿Cómo el gobierno militar de Argelia, sabéis cómo terminó con ese? Nada, terminó hace 10 años, tampoco hace, ¿vale? Hace 4 días. ¿Y sabéis por qué? Además, muchos argelinos tuvieron que emigrar, muchos argelinos islamistas escaparon de allí y vinieron con esas ideas. De Argelia se llega muy pronto al puerto de Alicante. Argelia está mucho más cerca del puerto de Alicante, mucho más cerca que Marruecos. Aunque parece difícil, ¿verdad?, entenderlo. Bueno, mirad un poco el mapa y lo veréis. El caso es que muchos argelinos, también degolladores, en este caso tenían esa afición de degollar. Por detrás, con un cuchillo, te cortaban el cuello, te desangrabas. Estos degolladores islamistas de la provincia de la Kabilia perdieron al final. Querían tomar el poder, pero perdieron. Tampoco se pudieron independizarse de Argelia. ¿Y qué hizo el ejército? ¿Cómo acabó el ejército argelino con ello? Bien, pues así, esa es una táctica que se utiliza en todos los ejércitos del mundo. ¿Cómo fue? Bueno, pues algunos de vosotros que sabéis muchísimo más que yo, pues lo recordaréis. Lo que hicieron fue disfrazarse de lo que ellos llamaban terroristas. Lo que hicieron fue disfrazarse de guerrilleros islamistas salvajes asesinos. Se disfrazaron como ellos, se vestían igual, quitaron los uniformes y iban por las noches, en la mayoría de los casos por las noches, iban a las mismas poblaciones donde ellos habían nacido, donde habían nacido estos islamistas, en la región de la Kabilia, en Argelia, en el oriente de Argelia, la parte oriental de Argelia. Y lo que hacían era matar algunas veces a los familiares de esos, o a vecinos, indiscriminadamente, a vecinos de esos, de esas familias que vivían en esas poblaciones. Los pobladores de esos pueblos estaban protegiendo a esos islamistas, a esos degolladores, pero cuando morían ellos, entonces ya sospechaban, decían, ¿quién será quien nos mata? Porque quienes les mataban, a pesar de ser el ejército argelino, iban disfrazados como hombres, digamos, de paisano, ¿bien? Entraban por las noches y les mataban. Entonces, esa población que antes protegía a esos fanáticos islamistas, dejó de hacerlo. Ya sospechaban, no se fiaban de ellos. Cuando por las noches llegaban o los escondían en sus casas, o les criaban incluso, les adoctrinaban ya desde chicos, pues ya tenían miedo. Y también los muftis, los sacerdotes de su religión, que en las mezquitas impartían, decían que había que seguir al pie de la letra las enseñanzas que ellos decían que eran divinas, también esos muftis, también alguno de ellos murió, y también ellos empezaron a tener miedo que viniesen un día y les matasen. Entonces ya no se fiaban tampoco, ya dejaron de predicar la rebelión islámica. El caso es que en unos pocos años, tardaron años, pero acabaron por no tener apoyo de la población. Esos fanáticos islamistas salvajes, asesinos, degolladores, no lo olvidéis, degollaban con el cuello, siempre hacían lo mismo, hombres y mujeres, a hombres y a mujeres porque decían que eran infieles, acabaron con ello en Argelia. Y ahora, el caso es que ahora Libia, que está a la derecha de Argelia, en la frontera entre Libia y Argelia, pues ahora hay una gran vigilancia. No quieren los argelinos que pasen estos islamistas que en muchos casos son extranjeros, porque a Libia llegaron muchos mercenarios extranjeros. Ahora ese reino de Taifas, que es Libia, pues es muy peligroso para los países vecinos, tanto para Egipto, Túnez, Egipto y Argelia. Libia está en el medio. Muy cerquita ya. Muy cerquita están los islamistas de la península ibérica. Muy cerquita. Vamos a enterarnos un poco. A ver, ¿por qué matarían a Gaddafi, el presidente de Libia? ¿Por qué sería? Decían que había que matarlo, que era... El caso es que Sarkozy comenzó esa guerra, el presidente francés. Aquí en los telediarios, que hace calor, que hay que ir a la playa y que está Ronaldo enfadado. Baby Vinci, como los grandes conquistadores, no se lo pierdan, esto es de antología. Bueno, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. La situación es dramática, lo que van a ver es feo, pero es una demostración más de que llegó ella en su C-17 y entonces se produjo la muerte de Gaddafi y de su hijo, el que estaba con él. Como lo recibimos, se lo mostramos. Estaba vivo, tanto él como su hijo. Le caen a patadas, lo maltratan, lo insultan, todos aquellos que de haberlo visto en otra circunstancia, con un grito de él, le hubieran tenido que cambiar los pañales, porque yo sé cómo mandaba ese hombre y cómo lo obedecían. Observen esto. Ahí viene una tremenda patada en la cara de Gaddafi. Todo esto, obviamente, viene con este símbolo de los colores de la bandera del monarca que derrocó la oficialidad joven y nacionalista liderada por Gaddafi. Y aquí lo tienen, el hombre estaba vivo, no había ningún tiro en el pecho ni había ningún tiro en la sien. ¿A qué fue? ¿Quién dio la orden? Ya estaban hartos, la OTAN no se podía dar el lujo de llevar 8 meses de campañas aéreas y que la armata Brancaleone no lograra un avance decisivo por la vía rápida, aunque sea liquidando a esta gente, ¿no? Llega ella y ocurren estas cosas. Pero no me crean a mí, ¿eh? Les voy a mostrar a ella, gracias a los empleados de la cadena CBS, que era la que siempre nos pareció la más decente de todas las cadenas, la de Edward Murrow, la de Walter Cronkite, no la basura de Fox y CNN. Ya verán lo que le pescaron fuera de cámara. Bueno, prepárense para un ejercicio de fachatez. Aquí le están cayendo a golpes, le están dando realmente a un hombre que está herido, pero que está vivo, tanto él como su hijo. Y lo pusimos en edición lenta para que vean a qué extremo se llegó después que ya lo tenían localizado por todos los medios electrónicos, y un Mirage 2000 de Francia atacó el convoy, y los estadounidenses dijeron, no, ¿para qué arriesgar a un piloto? Mandamos uno de nuestros aviones radio controlados, un drone. Escuchen esto. Gaddafi está vivo, su hijo está vivo, morirá después Gaddafi por disparos en la cabeza y en el abdomen. La muerte de su hijo Mutasim ocurre a causa de disparos en el cuello, en los pies y en la espalda, dice el informe. Alguien le dice, mis rata, ¿qué hiciste tú por mis rata, perro? Mis rata, manténganme vivo. El hombre que logró el mejor estándar de vida de toda África. ¡Ay, ay, ay, ay! Y en cuanto a su hijo, Motazín Gaddafi, ahora con crecida barba, este es el hombre que recorría Europa, le ponían la alfombra roja como la recorría en el Departamento de Estado. Este es el hombre al que la secretaria de Estado, antes de ese vuelo del C-17, le había dicho cuando lo invitó al Departamento de Estado: "We are delighted to have you here." Estamos encantados de tenerlos aquí, con una sonrisota. ¿Eh?